sigo queriendo, que te sigo amando, más que ayer, mucho más. Estuve equivocado al cambiarte, al marcharme, al dejarte por otro amor. Muchachita, eres todo lo que quiero, eres amor verdadero, nunca más te cambiaré por otro querer. Muchachita, eres la luz de mi vida, eres calor y alegría, todo lo que yo soñé, eso y más. ¡Arriba, vamos! ¡A vivir la fiesta, vamos! ¡Otra vez! Para Mayra Hoyos y Cecilia Álvarez, de parte de los Jonis. Mucho tiempo me doy cuenta que te sigo queriendo, que te sigo amando, más que ayer, mucho más. Estuve equivocado al cambiarte, al marcharme, al dejarte por otro amor. Muchachita, eres todo lo que quiero, eres amor verdadero, nunca más te cambiaré por otro querer. Muchachita, eres la luz de mi vida, eres calor y alegría, todo lo que yo soñé, eso y más.